automáticamente ya la tenés que romper y volver a armar otra porque tus insumos han subido, hay escasez de materiales y de insumos, hay locales que directamente prefieren cerrar la puerta y hasta que no pase el temblor, como diría Soda, no abrir las puertas. Bueno, vamos a charlar con gente del comercio de la villa, allí está el móvil, allí está el Tano Ditria. Tano querido, contanos qué pasa. En caso de 9 de julio, Fede, igual, bueno, sumale todo lo que decías vos, esa imaginación que tienen que hacer para ir remarcando los precios minuto a minuto, bueno, también la desesperanza que hay, ¿no? En lo que tiene que ver con comercios y las pymes. Uno imaginaba que por ahí uno dice, vos decías recién, bueno, los retoques de precios, comercios que no abren, lo podía llevar más vinculado a lo que tiene que ver, no sé, con materiales de la construcción y demás. Y no por ahí tanto lo gastronómico. Uno dice, bueno, la comida debería estar abastecida y demás. Bueno, estamos en una pyme gastronómica que claramente nos dice, no, estás totalmente equivocado. También tienen ausencia de materia prima. Vamos a hablar con Cele Lucas, ratito de Fast Food. Cele, ¿qué semanita? Como para coronar un tiempo esta parte, pero todo incrementó también esta semana. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Fede, hola equipo, ¿cómo están? Bueno, gracias como siempre por dejarnos un lugarcito. Y bueno, sí, la verdad que esta semana arrancamos para atrás, no tiene otra palabra para explicar. No solamente es la angustia que estamos viviendo nosotros como pymes hoy por el futuro que se avecina o el futuro que hoy se nos presenta en términos políticos, sino que también económicos, somos muchos los que hoy lo estamos remando. Son los proveedores que te llaman todos los días y que te dicen, Cele, no sé qué hacer, hoy te paso este precio, pero fíjate si lo podés pagar ya, porque ya mañana me aumenta la lista. El día lunes te digo que directamente ni arroz, ni leche, ni harina me quisieron vender los grandes proveedores, o sea, era una locura. Yo llamaba por teléfono y le digo, loco, pero a ver, nos pongamos de acuerdo, son alimentos básicos, no podés hoy decirme que no me vas a entregar el arroz porque no sabes a qué precio cobrarlo. Ya entonces es muy difícil hoy poder también, no solamente tomar una lista de precios, porque ya hace meses que nosotros también nos manejamos como diciendo, yo sé más o menos cuánto es el aumento. El aumento que nos marca el INDEC hoy es un aumento muy diferente al aumento que hay en alimentos y los restaurantes, que es muchísimo más alto que la inflación, que nosotros nos dice ese número. No solamente eso, sino que también hoy, con la devaluación que hay, veníamos de aumento de la carne, del huevo, de los alimentos básicos, a un 20-30% más que se está manejando esta semana y que va a ser irreversible. Y la cadena, porque recién nos charlábamos, y vos, siendo emprendedor de una pyme, ¿no? Me decías, está todo bien, sube todo, pero que los sueldos suban igual, porque a mí no me viene a comprar nadie. Sino... Anoche eran como las 11 de la noche y yo le daba vueltas, la cabeza le daba vueltas, porque bueno, nosotros nos entendemos, yo entiendo a mis clientes, somos una pyme, nos conocemos todos, y yo digo, qué feo por tener que aumentar. No me queda otra. Si yo no aumento, ¿qué hago con los chicos que están trabajando hoy con nosotros? Ellos tampoco tienen nada. Entonces tengo que aumentar porque ya es algo que el aumento que al principio Ani me decía, che, no, me da cosa aumentar todos los meses, me da cosa aumentar toda la semana. Es que al comerciante o a la pyme le da cosa aumentar. A ver, ¿se entiende? Porque ¿cuál es el problema? Es el miedo a que no te compren más. Es el miedo que mañana, si hoy producís 500 viandas, mañana te voy a producir 200. ¿Y qué haces con tus empleados? ¿Qué haces? Sí, bueno, yo decía, vamos a aumentar, listo, aumentemos, pero también tengo que aumentar los sueldos. Porque si no, ¿quién me va a comprar a mí si hay una devaluación? Si yo tengo que generar aumentos, ¿quién me va a comprar? Si el otro ya no tiene esa misma plata, no tiene la misma ganancia. Cele, te pusiste a ver, me nos contaba en el archivo histórico, pero reciente, ¿cuánto estaba una vianda, un menú en febrero y cuánto lo tenés hoy? Bueno, un menú estaba cerca de los 1.000 pesos y está rozando los 2.000. O sea, era algo que yo me imaginaba a principio de año de decir, bueno, qué locura lo que sale un menú, qué locura lo que está el alimento. Pero uno lo veía a diciembre. Este mes lo que nos ha pasado es que la inflación fue tan grande en los precios que directamente nos adelantamos meses a ese pronóstico. Me sentía mal porque decía, loco, ¿quién puede pagar esto? ¿quién puede pagar esto? ¿Quién realmente puede pagar esto? Pero también la gente va a la carnicería y con 300 pesos no sé si compra un bife. O sea, esa es la realidad que también vive el vecino. Que vos decís, no tengo plata porque no me alcanza. No puedo comer carne todos los días. No puedo comer un buen alimento o darme el lujo. Entonces, empieza una empatía con el otro. Y va a decir, sí, lo tengo que cobrar esto. Hoy te sentás en un restaurante y ya tenés que ir pensando que vas a gastar 6.000 pesos por persona, digamos. O sea, y algo que a principio de año no lo veíamos que iba a poder ser factible, que capaz que iba a suceder en diciembre o más allegado el próximo año. Y hoy está pasando ya porque esto se ha acelerado, porque y sobre todo después de las elecciones. Hoy estamos manejando lista de precios con 30% de aumento esta semana. Por ejemplo, la carne me decía venía con un 20%. La carne aumentó un 20% a principio de mes, donde el carnicero me llama, me dice, Cele, tené cuidado que esto se aumenta, mirate los precios para este mes, tené cuidado que hay que aumentar, que qué sé yo, qué sé cuánto, porque yo te lo voy a aumentar. Me llama ayer, me dice, Cele, el 30 fue para todos. O sea, entonces estamos viendo que hoy la carnicería, la pollería, el que vende huevos, cualquiera, el que vende los quesos, todo, maneja listas todos los días diferentes. Y no solamente eso, sino que a veces no tiene el producto para entregarlo. O sea, esa es la locura, que hay poco, y lo poco, que hasta que esto se estabilice, te lo cobran hasta más caro que el 30%, ¿por qué no lo vas a conseguir en otro lado? Recién charlando, y está bueno si lo podés plantear también al aire, me contás, pensando en lo que se puede regar a Daniel, que ustedes las pymes, de algún modo, y más allá de estas últimas semanas, por algún sistema se sienten abrazados o contenidos, pero que también tienen ese temor de que eso también se puede ir. En un libre mercado o en estas políticas que hoy se nos avecinan a futuro, que por ahí nos da miedo, ¿qué le da miedo a la pyme? A la pyme le da miedo que la sigan matando como la han estado matando en este último tiempo. A ver, sí, tenemos algunas herramientas que nosotros peleamos como pymes para tener muchas más porque lo merecemos, sí, pero que de ahí a que nos saquen todo y que nos pongan a competir de igual a igual con grandes monopolios, es una locura. Es una locura porque nosotros nos cierran en 2 días. En 2 días te lo cierran. Entonces, el libre mercado está, pero no para nosotros, para las pymes. Y tenemos que tener en cuenta que la Argentina está lleno de emprendedores y micropymes que la pelean todos los días y que políticas como esta no nos ayudan, no les ayudan a los empleados, no los ayudan a nosotros, no tenemos un futuro hoy como pyme a lo que se viene o a lo que nos presenta que se va a venir con este candidato ganador. La última, más allá de la desesperanza, charlábamos, hay que levantarse, salir, vienen, les meten la mejor onda como pueda. Como siempre, como para mis colegas, como para la gente que hoy está y que anoche capaz que lloró, o el lunes cuando no tiene la mercadería para hoy salir a laburar y demás, yo siempre digo, hay que levantarse, hay que seguir, tenemos que laburar, hay que pelearla, porque es un país hermoso, porque siempre hay que pelearla. Y bueno, yo siempre digo, la ilusión y la esperanza y la gana de laburar a mí me sobran y nos sobran a nosotros, a todos los dueños de las pymes, y que hay que seguirla peleando. Pero bueno, claro está que también hoy estamos viendo y atravesando un momento muy difícil donde muchos le dan ganas de tirar la toalla, porque la verdad es muy difícil pasar por este momento y con tantas presiones y cambios que hay en la vecina. Pero hay que salir adelante. Yo creo que hemos pasado por cosas peores, capaz que nosotros que somos de los de 30, es la primera vez que la tenemos que pasar. Pero me lo han dicho mis abuelos, como te contaba, te lo ha dicho tu tatarabuelo, quien sea. Esto también se ha vivido en otro momento en la Argentina y vamos a poder salir a remontarla, siempre que estamos bien, obviamente, pero que hay que salir y que hay que laburar todos los días porque es la única forma. Gracias, como siempre. Bueno, les mando un abrazo enorme y gracias por siempre estar. Hasta ahí, Celeste, Luque de Fastgood, por todos los estados, ¿no? Que es lo que viven los emprendedores, los comerciantes de cualquier, me animo a decir, rincón de la Argentina, no solamente debido a el enojo, la tristeza, la desesperación, pero a la vez también la pequeña esperanza que motiva a levantarse todos los días y seguir laburando. Excelente la nota, el abrazo grande para Cele, para toda la familia de Fastgood, que es una pyme, nos consta, hemos visto nacer y crecer esa pyme gastronómica que como tantas otras pymes hoy la están pasando realmente mal. Y lo decía Cele con todas las letras y sin pelos en la lengua, ¿no? El libre mercado nos liquida a lo que son pymes, lo mata. Y lo que decía también esto de los precios, el aumento y demás, hay otros rubros tan oyentes que directamente decidieron, che, esta semana, yo he hablado con gente amiga que te dice, yo esta semana me tomé vacaciones, pero no porque no tenga ganas de laburar, porque no puedo pasar precios para una obra. Dice, me llamaban todo y me querían enseñar la obra ya. Y no, yo no te lo puedo pasar porque lo que te paso hoy es pérdida para mí para mañana. Gano guita, me decían, esperando, sentado. Esto que decía Cele, pero no me vas a vender el arroz si es una comida básica. Bueno, en otro rubro, en otra rama de la industria y la producción, dice, la verdad, estoy saliendo, ando en moto, me tomo un cafecito, gano guita, Fede, y no laburo. Gano guita y no laburo. Bueno, Cele nos decía que discutía en esto de, che, te estoy pidiendo arroz, no plástico, no hierro, es arroz, digamos, lo que te estoy pidiendo. Claro. Y quería traerlo a colación esto que habla del libre mercado, porque es lo que se puede regar a venir, me parece que está bueno que lo expresemos. Y se le me contaba, a mí si me ponen a competir con un gigante, me liquiden 2 días. Pero totalmente. A ellos y a los 20 laburantes que tiene acá, ¿no? O sea, está clarísimo. Exacto, pero absolutamente. Sí, que también volviendo a este concepto, ¿no? Del neoliberalismo, que es la meritocracia, vos decís, puedo hacer muchísimo esfuerzo, puedo ponerle muchísimo trabajo, puedo ponerle muchísimo cabeza, pero es verdad, si te encontrás o te chocas con otros emprendimientos, con otros monstruos que tienen el capital para sostener cualquier cosa, y por más mérito que hagas, no vas a poder enfrentar a esos megas empresas. Digo, entonces, no hay forma, Cari. El libre mercado es para lo de muy arriba. Para algunos pocos. Tiene, pero muy poquitos. La competencia tiene que ser leal para los pares. Claramente va a terminar matando no solo a los comercios más chicos, si querés llamarlo, a cualquier comerciante, sino también a la pequeña y a la mediana empresa. Eso no te quepa la menor duda. Perdón el paralelismo y la analogía bélica, pero si los otros tienen misiles y vos tenés una pistola de agua, claro. No hay forma. No. Tano querido, por más libre que sea la guerra, no hay forma. Exacto. Tano querido, el abrazo grande. La seguimos en breve. Un gran laburo a lo largo del día. Dale, Fede, abrazo. Pasa lo mismo con los medios de comunicación. No, pasa exactamente lo mismo con los medios de comunicación. Si todos los medios de comunicación son de un grupo empresarial, de uno, de dos, de tres grupos empresariales, en la jerga de la radio decimos los fierros. Tienen fierro más grande. Y sí, si son grupos empresariales. Grupos económicos. A lo del anexo nos conocen la caripela todo, porque nosotros salimos a caminar todo el día, somos parte de la ciudadanía. Andamos en moto. Ah, claro. Tenemos la tarjeta TIN. No vivimos otra realidad y nosotros hablamos desde esa realidad. El tema es que hay grandes empresarios que te hablan, te manejan el discurso como si vivieran otra realidad, cuando en realidad, la realidad que a ellos les conviene. Exacto. La realidad que a ellos les interesa mostrar y convencer. Exactamente. Porque de eso se tratan los monopolios. Ey. 43 de las 12, gente, queda un ratito más de programa. Te contábamos, estamos al lado del comerciante, estamos a tu lado, que también la padeces, porque también vas al súper y compras, porque decís, ¿cómo puede ser? Porque renegás, porque no sabes qué hacer, porque cuando te dicen de votar y es no sé a quién, te entendemos, acá estamos, te escuchamos. Y una cortita que me quedo con lo que decía Cele. Te marca la proximidad del vecino y la vecina. La Cele es vecina de acá, nacida y criada en Villa Allende, y le da cosa tener que aumentarte el menú todos los días. Porque convive con vos, vive con vos, como nos ocurre a nosotros quizá con una pauta publicitaria. Ahora, hay muchísimos que no se despeinan, ¿eh? Las grandes cadenas no se despeinan. Ni comunicacionales, ni empresariales. Porque no tienen rostro, porque no tienen cara. Porque a vos tampoco te conocen. Chau. Hasta las 13 estamos, gente. No se vayan. No se vayan. Me voy. Se enojó. Volvemos a canciones. Te acompañamos.